Estás acercándote sin darte cuenta que mis ojos van siguiendo tus pasos. Oh yeah. Y no puedo aguantar, aunque lo quiera disimular. Me estoy muriendo por un abrazo. Oh yeah. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte que como yo otro no habrá. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte, como yo te amo nadie te amará. Tú te acercas y de pronto cambias de rumbo. Y de cerca mi latido es tan profundo. No sé cómo expresarte lo que siento al mirarte. Si eres solo de arte, vida y muerte lo juro. Suelo confundir entre el deseo y la necesidad. Yo solo deseo que no me dejes de mirar, porque necesito de esa dulce adicción. Tu piel brotado de verano y la acción de un milenio. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte que como yo otro no habrá. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte, como yo te amo nadie te amará. Si tú me vieras como estoy, como haces temblar mi corazón, que trato de acercarme y no me atrevo. Me causa miedo el pensar que tú me puedas rechazar, de que no me quieras como yo te quiero. Ven, acércate, pégate un poco a mi cuerpo, que quiero confesarte al oído lo que siento. Porque te juro que nunca había sentido esto, que con una mirada me robaran el aliento. Eres tan perfecta, te juro que no hay igual, de una mujer hermosa a una diosa terrenal. So dime baby, que me muero por tenerte. Estás acercándote sin darte cuenta que mis ojos van siguiendo tus pasos. Oh yeah. Y no puedo aguantar, aunque lo quiera disimular. Me estoy muriendo por un abrazo. Oh yeah. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte que como yo otro no habrá. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte, como yo te amo nadie te amará. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte, que como yo otro no habrá. Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar. Quiero convencerte, como yo te amo nadie te amará.